Gauchada, un espacio para conocernos. La Gauchada, un espacio para la añoranza. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. La Gauchada, los lunes de 6 a 7 de la tarde. Radio Estepona. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Muy buenas tardes, un gusto enorme encontrarnos nuevamente aquí y por eso le damos la bienvenida, aunque somos en realidad nosotros lo que hemos entrado en tu casa y te tenemos que dar las gracias por permitirnos compartir esta hora con nosotros. Te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Yo, Carlos Stiefel, y compartiendo este espacio con mi compañero de camino y amigo de la vida, el señor Juan Carlos Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Por aquí, contentos de estar en este nuestro segundo programa de esta nueva era. Este segundo programa que, como bien dice Juan Carlos, tiene algunas partes parecidas a lo que era el programa, los programas anteriores, pero también intentamos siempre traer algunas cositas nuevas, algo que a nosotros nos conmueva, ¿cierto? Y nos guste trasladárselo a ustedes. Por eso también tenemos historias de inmigración, que son historias de los que se fueron y volvieron, de los que se quedaron, de los que quisieron volver y nunca pudieron hacerlo, de los que se quedaron pero nunca se acostumbraron. Historias recolectadas por diferentes rincones, historias que son para ser contadas. Estas historias, muchas nos llegan por distintos lugares, algunas son contadas de amigos, otras se levantan de algún lugar de internet, y eso nos facilita, cierto, muchísimo la posibilidad para después trasladárselas a ustedes, ¿cierto? A partir de que uno empieza a ver si es algo que a nosotros nos gusta de alguna manera. En el transcurso de los distintos programas vamos a intentar ir cumpliendo con un montón de gente que nos dice, no, porque a mí tengo tal amigo que quiere, que hay una historia que es interesante, ¿cierto? Y no, nos van haciendo llegar cosas que de alguna manera queremos poder llegar a trasladarles a ustedes, ¿cierto? Y esas son las cositas que vamos a intentar ir haciendo en todo este tiempo para que ustedes las puedan ir escuchando. Nosotros creemos que de esta forma no solamente hacemos que lo de allá se conozca acá, sino lo que es tan importante, que lo de acá se conozca allá. ¿Por qué estamos tan esparcidos? Bueno, porque hemos tenido la satisfacción personal, íntima, y que además, como todo lo personal e íntimo que ocurre en este programa, lo compartimos con ustedes, es de decirles que van a ser más de dos las radios de la zona que van a retransmitir el programa, además de los sitios habituales de internet y la red de emisoras argentinas en el extranjero, sino que además el programa, en algunos casos totalmente, o sea, completo, y en otros casos en algunas partes van a ser reproducidos por varias radios que ya nos han pedido los correspondientes permisos para que se escuchen en Argentina. Por eso sigue vigente aquello que decimos siempre, que este es un programa para escuchar de a dos, para que la parte argentina que usted, amigo español, no conoce, el amigo argentino se la explique, y al revés, la parte española que el amigo argentino no comprende, estará el amigo español que la explique. Porque juntos completamos una unidad. Su hermano le ayudó a tomar la decisión enviándole el dinero para el pasaje desde Uruguay. Corría allá el año 1957. Todavía aquí en España no se habían disipado los malos recuerdos de la guerra. En Brantuas, su pueblo nativo, allí en Galicia, quedaba a su familia casi entera. Su padre, picapedrero, y sus 10 hermanos. En un baúl, todo su capital, su oficio de zapatero. Ya instalado en su habitación y taller allí en Montevideo, un hecho fortuito, confeccionar un par de zapatos, quizás le cambia la historia. Estos zapatos eran especiales, eran ortopédicos, y serán los que le permiten conocer al doctor Caritat, un médico del hospital pediátrico y ginecológico de allí de Montevideo, el Pereira Rosell, donde don José comenzará a tomar clases de ortopedia. Después fueron pasando los años, su casamiento con Josefina, el nacimiento de sus hijos, que, como bien él dice, le hacían olvidar cierta morriña de su Galicia natal. De ese zapatero de la calle Chaná, hoy nos encontramos con Bergantiño, una empresa líder en el mercado de ortopedia en Uruguay. Quizás la empresa de ortopedia más importante que tiene Uruguay, con más de 12 o 15 sucursales. Cada hombre no es más que una semilla y su historia. Quizás una historia sencilla. Parafraseando a Osvaldo Dragún, un dramaturgo argentino, que en Historias para ser contada nos dice: ¿quién de nosotros no tiene una risa para ser reída o una lágrima que deba ser llorada? Ese es el fin que tiene este espacio de La Gauchada, al acercarle a ustedes una historia simple, que por supuesto merece y mereció ser vivida y merece ser contada. ¿No es así, señor José María García Álvarez, de allí, de Montevideo? Bueno, sí, es parte de la vida de uno, de un emigrante, como tantos que ya regresaron por estos lares, o por otros lares también, ¿no? No solo venimos a Montevideo todos, a Buenos Aires, a Chile, a todo por ahí. Pero en realidad, así son las cosas de la vida, peleando. Para nosotros es un gusto que esté aquí en La Gauchada, compartiendo este espacio, que también, a la inversa, es de inmigrantes que hemos venido de Argentina para aquí. El caso suyo, usted ha ido para allá, para Uruguay, para Montevideo, y bueno, es decir, son cosas que son vivencias muy comunes. Por más que pasan los años, seguimos teniendo los mismos sentimientos y las mismas cosas. Es decir, que los inmigrantes conformamos como si fuera un estrato social, ¿no? Sí. Aparte dice que Uruguay y argentino son primo hermano, como hermano, ¿no? Son, aunque a veces primo hermano. Menos al fútbol, está todo bien. menos al fútbol. Pero muy bien. Bueno, para mí es un altísimo honor poder salir por una radio española He salido varias veces en Televisión de Galicia, Radio Española, por otros motivos que no de conferencias, de toda esa cuestión por ahí. Pero bueno, a la orden aquí para lo que le pueda comentar de mi larga vida como zapatero remendón. Y bueno, son cosas de la vida, cada uno se dedica a una cosa. Yo cuando vine a este país, vine como zapatero, como tú decías ahí, vine como zapatero remendón, empecé a trabajar zapatero ahí en Galicia, en Puente Ceso, el Odebranto es ahí, con 9 años. A los 14 puse un tallercito ahí, pero aquello no daba para nada. Entonces le escribí a un hermano que tiene aquí en Montevideo, que quiere venir para Uruguay. Me giró en aquel momento 1.000 pesos uruguayos, que dieron en España 12.000 pesetas. Con eso pasé el pasaje y compré el trajecito y una gabardina en La Coruña para poder ir para Uruguay. ¿A dónde tomó el barco? Le habla Juan Carlos, don José. ¿Dónde tomó el barco? ¿En Algeciras? Bueno, me llevó mi padre a Vigo en la casa de un camión. A Vigo para embarcar para acá solo. Y bueno, vine para aquí. Aquí puso un pequeño taller de compostura, muy chiquitito, muy chiquitito. Y aparte de noche trabajaba en un restaurante de mozo, de lavando copas ahí. Y bueno, ahí empecé. Aquí enfrente a mi casa vivía una señora que se llamaba Norma, que era la secretaria de Caritas, del doctor Caritas, famoso doctor Caritas. Entonces Caritas era un muy buen médico acá, número uno de Uruguay, y trajo unos ortopedistas de Italia para hacer los zapatos, y no sé qué problema tuvieron, los echó. Y quedó sin zapatero. Y sin ortopedista. Esta Norma tenía un sobrino que yo le arreglaba los zapatos en la media suela y el taco y eso. Y un día me dice, García, tengo que hacer unos zapatitos a mi sobrino. Y entonces pregunté yo, ¿cómo? Y el que te los hacía, lo echó Carita. Entonces yo, bueno, tráeme uno. Yo lo conocía de relazo, tráeme uno. Entonces me trajo uno, me recuerdo que estaba número 29. Yo me recorrí una feria muy famosa que hay aquí todavía hoy, que se llama Tristán Arbaja, que se vende de todo, hasta buscar la horma número 29 que alzaba el niño. Ahí agarré los zapatos viejos, el niño tiene pie bo, los que tienen pie bo llevan los zapatos como si fuera al revés, con la punta del zapato mirando el pie para afuera. La fui adaptando, le hice los zapatos, se los llevó al profesor Estrovio. ¿Quién te los hizo? El galleguito de la frente a mi casa. El galleguito. Nunca mejor dicho en este caso. Yo no fui. Perdón, José, le cuento a esto a los amigos de aquí de España, que allí se generaliza a todo el que viene de España con el apelativo de gallego, ¿no? Gallego, no importa que sea vasco o sea... Claro, pero bueno, en el caso suyo la habían acertado. La habían acertado. Y bueno, dice, entonces un buen día me manda a llamar Carita al hospital, y yo no fui porque yo los había copiado. Y bueno, me llamó dos veces, no fui. Un día me aparece por acá un auto de 56, un Chevrolet, y veo que va un señor y pregunta al señor García. Me levanto yo, que es el único que viene en el negocito ahí. Soy el doctor Carita. Vi unos zapatos que necesita el sobrino de Norma, están muy bien, pero se pueden hacer mejor. A lo cual yo le contesté, doctor, yo no soy ortopédico, yo los copié. Yo tuve que ser ortopédico. Y bueno, ¿cómo hacemos? Pasa bien al perro, o sea, las clases de ortopedia, martes y sábado de mañana. Yo le dije, mis 2 días no puedo, yo trabajo para un alquilercito acá y no puedo, pero voy los martes. Y ahí fui los martes, como 10, 15 años. A los 2 años ya tenía 5 empleados haciendo zapatos ortopedias conmigo. Y de ahí sale de lo que es Bergantiños hoy, una de las ortopedias, la más grande, sin lugar a dudas, con Uruguay, con 12 sucursales y representaciones, 150 empleados, puestos directos e indirectos, y bueno, todo de copiar un zapato, las casuales de la vida. Copiar un zapato, ponerle ganas y estar en el lugar justo en el momento indicado, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y aquí estamos trabajando. Después, en la década del 80, puse en tu pueblo, en la Argentina, con San María Ortopedia Alemana, puse ortopedia. Después, cuando dejé, estuve en Chile también. Teníamos yo compré un avión tenía un piloto, mi hijo, el mayor es piloto, un avión para recorrerla, pero eso todo quedó ya. Dedico a Uruguay aquí. tratar. Bueno, en realidad, bueno, nosotros tenemos por Uruguay, prácticamente la mayoría de los argentinos conocen Uruguay, sobre todo en la vacación, sí. Intentan ir en muchos Punta del Este. Sí, no, Punta del Este o más arriba, ¿cierto? Para el lado de lo que es La Paloma y toda esta zona, La Pedrera y toda esa zona, ¿cierto? Tuve el fin de semana por allí, ¿no? Qué lindos lugares, realmente. Nosotros hemos pasado familiarmente momentos sumamente importantes allá en esos lugares. Sí, hay Cabo Polonio por ahí. Pero una de las cosas que yo quiero trasladar a la gente, ¿cierto? Que por ahí, ¿cierto? Aquí que no ha tenido la oportunidad de viajar, ¿cierto? El ser uruguayo, la persona uruguaya es una persona muy importante, ¿cierto? De ser, ¿no? Una idiosincrasia austera, gente que no son argentinos, en realidad. Son gente muy amable, los uruguayos. Por supuesto, sí. Eso, yo no puedo decir nada. Nosotros los argentinos nos pasamos gran parte de nuestra historia peleando con los brasileros a ver quién era más grande. Y en mi caso personal, hasta que llegué a Uruguay y me di cuenta que era una discusión totalmente al cuete, porque se puede ser el país más chiquito en cuanto a tamaño y se puede tener un corazón y otro montón de cosas que no viene ahora al caso de escribir, bien puestas para hacer todas las cosas que han hecho en el fútbol, en la historia, en su comunidad. Y en eso yo aprovecho para sacarme el sombrero y decir de los uruguayos que son de los pueblos más lindos que yo he conocido por su gente, más allá de todo lo que puedan tener. Sí. Te puedo decir una broma, ¿no? Dime, sí, broma. Dígala. Una broma. Dice que los argentinos hay que comprarlos por los que valen y venderlos por los que se creen que valen. Sí. Bueno, hay de todo. Yo tengo parientes en la Argentina y hay de todo. Bueno, hay un currículum que hemos conseguido por allí, realmente, sí. Que habla a las claras de todo su trabajo que ha hecho en todo este tiempo. La verdad que no queda otra que felicitarlo, ¿cierto? Por su empeño, por su trabajo, por su hombría de bien. Y sobre todo hay un tema que nosotros traemos desde allí, de Argentina, que es el tema de la colectividad y el trabajo mutualista, ¿cierto? Y la asociación. Y cuando nos interiorizábamos de su trabajo, realmente hay que sacarle el sombrero, ¿no? Realmente en todas las cosas que usted ha hecho. Aquí. Bueno, pues mira, en este momento soy presidente de la Mutualista Española, la primera mutualista de América, una mutualista que tiene 200.000 socios, 7.300 funcionarios, 16 millones de dólares de ingresos mensuales por todo concepto, y soy presidente por tercera vez. Las elecciones de aquí se votan cada 4 años, y la más social ha entendido que yo soy la persona hasta marzo, que pasan los 3 años, y bueno. Para que la gente que nos escucha tenga idea, la Asociación Española que usted nombra es la segunda empresa privada más grande de Uruguay. De Uruguay, exactamente. No gana la de la leche con la prole. Exactamente. Pero yo voy a hacer rapidito. ¿Tienes cama de internación? Sí. No, quería hacer rapidito un repaso por su currículum, si usted me permite la mala palabra. Sí. Fundador e impulsor del Centro Cultural y Deportivo Bergariños, sí. Presidente emérito del Centro Gallego, es presidente del Hogar Español, presidente de honor, presidente de Consejo Residente en varios periodos. 16 años. Vieira de Plata del Patronato de Cultura Gallega por el quehacer en bien de la colectividad. Exacto. Personalidades a las que recibió: el rey Juan Carlos, la reina Sofía en 2 oportunidades. Fue recibido por el rey, fue recibido por el príncipe Felipe, por Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, Fraga Iribarner, fue recibido en Galicia, Cristian Barnard, Julio María Sanguinetti, Lacalle, Batlle, Vázquez, todos políticos importantes de Uruguay. Hasta ha grabado un cassette a beneficio del Hogar Español, que obtuvo una interesante venta. Y se dio el gusto de poner una cabina de teléfono en su pueblo, en Galicia. Cuéntenos, ¿cómo fue eso? Eso fue en el 80. ¿Y dos? Desde el año 68, que voy a Galicia, voy a España todos los años. Mis vacaciones son en Benidorm y en Galicia. 15 días en uno lado del otro. Entonces ya en el pueblo, era el tercer coche que había ahí en Brantos, era el mío. Y todo, prácticamente iba a trabajar de taxista, porque José, no me llevas al teléfono más cerca, estaba a 6 kilómetros. José, no me llevas a Puente Ceso, que tengo el enfermo, tengo la vaca, buscar el veterinario, y yo no sé decir que no. Entonces un día, cuando fuimos a invitar al rey para venir a Uruguay por primera vez, estuvimos ahí en Madrid, con don Constantino Lobo Montero, que era el presidente del Centro Gallego de Madrid, y le conté lo que yo estaba pasando aquí en Galicia, que es la necesidad de Galicia, y le comenté eso. Y me dice Lobo Montero, mira, mañana vení por acá, que el presidente de la Telefónica Española es socio de aquí del Centro Gallego, y le contás. Fuimos por allí, tomamos unos albariños, un jamón, todo por ahí, le conté el caso. Y me dice el presidente de la Telefónica, cuyo nombre no recuerdo, bueno, mira, si usted se compromete a buscar en su pueblo ahí una casa que no quiera un puesto de trabajo, porque estaban ya sacando los... tener en España un stand con una cabina telefónica, era un puesto público. Claro. Y estaban ya saliendo descentralizando, y ahí me tomo un avión a La Coruña, hablo con una pariente que tenía una cantina allí en el pueblo, que había 5 cantinas en el pueblo, allí en Brantuas, y le dije, mira, tengo la oportunidad de tener un teléfono público, ay, ¿cuánto pagan? No, ¿cuánto pagan? No pagan nada. Va a ser la única taberna aquí en el pueblo con teléfono público. Tiene que atenderlo y nada más, pero ¿sabe lo que es un teléfono público? Bueno, y así en 15 días estaba el teléfono puesto en el pueblo. Eso ha ido Costillo Montero, me nombró presidente de mérito por esa y otras cosas más de la colectividad. Esas son las cosas que le cambian la vida a la gente. Sí. Y a veces no tanta palabrería de político arriba de un escenario. Fundador e impulsor del primer museo gallego en la inmigración en Montevideo. Vicepresidente de la cruzada del doctor Caritat. Sí, una de las cosas que nos llamó la atención es usted, el museo fue creado por usted y fue prácticamente hoy está manejándolo también a eso, ¿no? Sí, el museo fui a Galicia y conocí las cosas de Galicia, un carro, cosas de viejas gastadas, un molino de río, muchas cosas, 3.000 kilos, vinieron en barco para aquí, están a nivel privado, y estoy aquí haciendo fuerza ahora para la unificación de la colectividad, porque cada vez somos menos los que vamos quedando aquí, y hay como 30 instituciones chicas que están desapareciendo, los emigrantes, y claro. Quiero, mi intención es unificarlos todos en una sola, y quiero que el museo sea el primer eslabón que vaya para esa gran unión de la colectividad española. La verdad que ese lo que está planteando es sumamente interesante, sí. Sobre todo porque esa unión, cierto, de todas las colectividades, de todas las pequeñas asociaciones españolas, sí. Es lo que realmente hace fuerte y después da la posibilidad de seguir creciendo. Porque es un gran reto para todos, porque date cuenta que hoy la migración, vamos viejos. Yo soy ya prácticamente de los últimos y tengo 72 años. Claro. Pero tenemos que buscar el futuro de nuestros nietos o nuestros hijos ahí. Y porque sí, está muy bien, hacemos una comida, hacemos muchas cosas, pero hay que apuntar al futuro de la colectividad. Un gran centro donde tengamos lo que es la juventud para que haya continuidad en la colectividad española. Eso lo estamos peleando. Don José, yo sé la respuesta, pero me gustaría que usted la dijera. ¿Se puede hoy pensar en un futuro para nuestra juventud sin capacitación y sin idioma? No. Mira, yo vine a este país, a Uruguay, cumplí 17 años aquí, con 2 años de escuela. Tuve la gran idea de ir de noche por la semana. 3 días estudiaba canto y 3 días iba a la escuela de noche. No sé mucho de escuela, no de escuela. Pero bueno. Pero en el canto le fue bastante bien, ¿eh? Pero mira, llegué a cantar con Suspiro de España, la orquesta famosa española. Por eso ha tenido un conjunto y todo. Que eso realmente sí. ha estado en todos lados, ¿eh? Y hay una canción que después te la voy a enviar al CD que se llama Zapatero Remendón Ortopedista. Ah, está, qué bueno. Qué bueno. Y ahí lo tienen en el Centro Gallego de Madrid, lo tienen. Después te voy a enviar un CD con los temas que hice ahí. Buenísimo, lo vamos a estar esperando y por supuesto lo vamos a pasar con gusto aquí en la radio. Pero mira, un CD se graba a los 30, 40 años, no a los 70 años, me voy a ver yo. Claro. Pero bueno. Pero igual. Hay cosas que se pueden hacer, por más que uno ya tenga una edad, ya jubilado, pero está realmente... No, jubilado, estoy trabajando. No está jubilado. Exacto. ¿A qué se dedican sus hijos, don José? Mis hijos son los primeros técnicos ortopedistas a nivel recibidos en el Ortobock de Alemania, a nivel mundial. Los primeros del país de Uruguay. Y todo está aquí en la empresa, los dos, ellos van a ser continuos de la empresa, en la parte de ortesis, prótesis, todo, todo, todo. Entra en Bergantiños, en Bergantiños Ortopedia, y ahí lo vas a ver, la ortopedia Bergantiños, ahí, internet. La verdad que nos da ganas de seguir charlando con usted por todo esto, ¿cierto? Porque nos unen cosas comunes, porque realmente la gente que nos está escuchando se da cuenta de lo que sucede con la inmigración, que el inmigrante normalmente lo que busca es eso, crecer, afianzar en un lugar, crear una familia, y por más que, como dice bien usted, le agarra a veces la morriña, sabe en qué lugar está viviendo, ¿no? Hay un tema que me gustó mucho escuchar de algunas cosas que leí sobre usted, y dice que después de estar un tiempo aquí en España, si el avión bajara en su pueblo, se volvería. Y eso es un poco la dualidad que nos crece a todos, ¿no? Sí. Quiero mucho a Galicia, quiero mucho a España, por supuesto, soy español. Pero lo de uno está aquí, lo de uno está aquí, la vida de uno está aquí. Y bueno, pero igual, todos los años en el mes de agosto y septiembre me paso por ahí. A veces nos conocemos. Por supuesto, ojalá que pudiéramos, ¿cómo que no? Usted está cerca de Benidorm, ¿no? Nosotros no, estamos más abajo, estamos más cerca de Marbella. Estamos a... Pero tuve en Marbella varias veces. Bueno, entonces no hay problema, nos llama por teléfono y sí, aquí sí. Estamos. Y ahí lo no tenemos a Isaú, que es el técnico. Ya, que nos ya estamos prendiendo, que está escuchando el fuego. Como buen español, está escuchando muy, pero muy atento lo que está sucediendo. Ya prendemos el fuego para hacer la barbacoa. y las sardinas ahí. Ah, todo junto. ¿Cómo se hace ahí en Marbella? Don José, para bueno, terminar, le invito a un ejercicio de imaginación. Sí. Nos dieron un pedacito de mundo donde usted puede hacer un país como le gustaría. Elíjase lo mejor de cada lado. Lo mejor de lo mejor de Galicia, lo mejor de Uruguay. Mira, ¿qué llevaría? El mundo está muy entreverado. Pero a todo nivel, inclusive aquí en Sudamérica, no tanto. Estamos pasando por un momento bastante bueno, pero dentro de sus problemas, ¿no? Pero ya ves cómo anda Europa, ya ves cómo anda todo muy entreverado. Yo pienso que hay que apuntar la juventud, apuntarla al futuro. Y pienso que la parte de computación, la internet, trajo cosas muy buenas, pero trajo también sus cosas que no todo lo aprovecha para las cosas buenas. Entonces, antes tú veías que cuando escribíamos una carta, una cosa que la otra, y bueno, pero el mundo tuvo un cambio. Entonces hay que adaptar a la gente joven a ese cambio que quiere el mundo hoy. Que es bueno, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, eso son formas de ver, de pensar, ¿no? Don José, sí. Esperamos que esto se repita y de ser posible personalmente. Perfecto. Un abrazo y... Lo haremos. Y gracias por el ejemplo. Don José, una pregunta antes que se vaya. ¿Toma mate? No tomo mate. Pero me parece bárbaro. Me parece bárbaro. No le van a dar nunca la nacionalidad uruguaya. Claro. No tomo mate, pero como zapallo. Bueno, nos estamos viendo. Ojalá que en algún momento el camino nos encuentre, realmente. Nos vamos a ver. Y quedo desde ya a las órdenes aquí. Ustedes pueden entrar en España Vale si quieren. El mismo el día del viernes estuvo aquí una nota con el presidente de la República, con Mujica, en España Bar, la pueden ver de hoy, y todo por ahí, siempre haciendo algo, y por la colectividad también. Bueno, España. Un gran abrazo, bueno, eso sí, un gran abrazo, charrúa, y nos estamos viendo. Estamos, gracias por todo, chao. Adiós. no se puede. Me vuelvo porque allá tampoco. Me voy porque aquí se me debe. Me vuelvo porque allá tan loco. Sur o no sur. Sur o no sur. Me voy porque aquí no me alcanza. Me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Mandamos saludos a mucha gente que nos está enviando correos, que bueno, algunos que nos hacen comentarios del señor José García de Bergantiños, que le pareció súper interesante la entrevista, ¿cierto? Sobre todo por lo que logró este hombre con el trabajo y bueno, realmente impresionante. Alejandro Diana, que está desde Buenos Aires, nos manda muchísimo saludo para toda la comunidad aquí de argentinos en España, porque bueno, él hace un tiempo estuvo viviendo, es uno de los que se ha vuelto, y entonces que justamente son una de las cosas que queremos hablar con si tenemos posibilidad de hablar con Oscar Estrada, un poco este tema, ¿cierto? Es decir, sobre la cantidad de gente que se está volviendo, la cantidad de gente que está necesitando también una punta, ¿cierto?, en Argentina y aquí, como para poder volver dignamente. La idea, cuando nos planteamos, ¿cierto?, hacer convocarlo, ¿cierto?, a Oscar, fue un poco, como les decía, para charlar justamente sobre ese tipo de cosas. Oscar es un psicólogo, ¿cierto?, que vive en Alicante. Y bueno, y es presidente de la Federación de Asociaciones Argentinas en Europa, que sería, ¿cierto?, lo que reúne a todas las asociaciones de aquí, de tanto de España como de otros países europeos. Él vive, cierto, constantemente y está muy al día de lo que realmente pasa en la colectividad. Por eso es que La Gauchada te da la bienvenida por un lado y por otro lado las gracias de que estés con nosotros en este momento. No, muchas gracias a ti y al programa y me parece muy bien desde el nombre que tiene. Bueno, Oscar, bueno, ante todo, algunas cosas que he visto allí por el Facebook dando vuelta, sé que te gusta mucho el tango, y yo tengo aquí a mi lado a Juan Carlos, que también le gusta el tango. Yo más me tiro a lo que es el folclore. Entonces, él también dice, decime, déjame que yo, dice, lo salude también, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Carlos, es mi nombre. Escúchame, Oscar, el tema del trabajo este que va a hacer ahora en noviembre de la Federación con el tema de... Se cortó la comunicación. ¡Epa! Así que, mientras tanto, estamos esperando la posibilidad de comunicarnos con él. Le voy contando qué ocurrió un día como hoy. Un tipo que me cae bien, que no tiene nada que ver en principio con nosotros, que es Claude Lelouch, un director de cine francés, que hizo una película que en Argentina se llamó Los Unos y los Otros. Espectacular, que trabajaba... Que acá tiene otro nombre. ¿Ah, sí? Claro, trabajaban muchos artistas, Geraldine Chaplin... Había uno argentino. Sí, espere, ya vamos a llegar, no sea yo ansioso. Soy impaciente. Michael Caine, y... La película empezaba con un número de baile muy interesante al pie de la Torre Eiffel, y la música era el bolero de Ravel. ¿Se acuerda cómo era el nombre del bailarín? No, me mató. No se lo voy a decir todavía. Aunque sea, deme una posibilidad. El primer nombre. No, tampoco se acuerda usted. No, pero va a ver que ya viene. Bueno, un día como hoy, en el 2003, después de muchos años, nos voltearon un récord. Michael Schumacher logra el sexto campeonato, desbancando a nuestro querido chueco Juan Manuel Fangio. Retomamos la comunicación con Oscar, y bueno, justamente estábamos hablando contigo el tema del ese conocimiento que tienes tú de toda la comunidad argentina, de que muchos hoy por hoy, ¿cierto?, se están volviendo, otros están padeciendo bastantes problemas, ¿cierto?, con el tema de las hipotecas, el desahucio, la falta de trabajo, y fundamentalmente ese miedo tan grande que al tema del retorno, ¿no? ¿Qué nos podés contar de todo eso? Bueno, mira, esto es un tema que para los que somos inmigrantes y argentinos tiene una lectura de ida y vuelta. Es decir, nosotros los que estamos aquí, por una parte, hay distintas cepas, ¿no? Distintas capas. Los que vinimos hace más de 30 años con motivos políticos, otros que vinieron por problemas económicos, pero más allá de eso, casi todos que somos hijos de inmigrantes en segunda o tercera línea europeos, cumplimos como una especie de mandato paterno de retorno a la tierra de nuestros antecesores. Y hoy se está dando la vuelta, no solamente los hijos nuestros, que ya hay hijos que vuelven, hay hace tiempo que vienen volviendo, hijos de los que vinimos de Argentina hace años, hemos tenido hijos o vinimos con hijos y ahora vuelven a Argentina, o sea que el retorno era una cosa esperada. Lo que ha sucedido ahora es que la crisis europea, la crisis esta financiera económica europea, ha precipitado un tema que estaba presente sentimentalmente, afectivamente, políticamente, ideológicamente, que alguna vez los argentinos que estábamos fuera íbamos a retornar a nuestra patria, ¿no? Y esto, ya te digo, este es el marco general en el cual hay que entender esto, ¿no? Te digo para desdramatizar la situación, por un lado. Y por otro lado, la precipitación se da por la situación económica europea. Es evidente que hoy escuchamos hace dos días que el gobierno ecuatoriano está pidiendo hasta jubilados españoles licenciados o con formación para que se integren en la vida laboral ecuatoriana. Brasil ya viene asumiendo hace tiempo oleadas inmigratorias de distintas partes del mundo, hasta de China. Y entonces Argentina ahora tiene que ponerse las pilas y adecuar a pesar de que también en Argentina hay también problemas económicos, adecuarse para recibir, en primer lugar, los inmigrantes e hijos de inmigrantes, y después a otras olas inmigratorias. Esta es la realidad del tema del retorno, ¿no? Sí, con respecto a lo que es el retorno, nosotros, una de las cosas que estamos viendo, que la gente fundamentalmente que se vuelve, deja aquí lo que pudo juntar en todo el término de tiempo que estuvo aquí, y se van muchos sin nada, ¿cierto? Y bueno, y llegan allá que tampoco tienen ninguna posibilidad de que, porque no se han podido capitalizar aquí, ¿no? Yo creo que si tanto España como Argentina trabajara sobre planteos serios sobre el tema de facilitar un poco la posibilidad para que la gente se lleve las pertenencias, ¿cierto? Eso sería sumamente importante. Sí, bueno, tú pones el acento sobre un tema que efectivamente es la parte dramática del retorno, ¿no? Es decir, los inmigrantes son como la capa más débil de todo el sistema productivo, y entonces aquí ha sucedido que los inmigrantes que han venido, que están pagando su hipoteca, bueno, todos los días tenemos casos de gente que ha perdido su vivienda, que está en situación de gran precariedad, y de gente de todas las edades, y entonces por ese motivo nosotros estamos planteando desde FEDEAR una jornada que vamos a hacer el día 23 y 24 de noviembre en el Colegio Mayor Argentino, para trabajar el tema del retorno desde esta perspectiva. Es decir, tratar de ver cómo se pueden mejorar todos los dispositivos, tanto españoles, porque también España tiene que hacer cosas para facilitar esto, y Argentina para acoger a los inmigrantes. ¿Qué cosas? En primer lugar, una política crediticia financiera que pueda posibilitar créditos los más blandos posibles, porque los intereses en Argentina son bastante altos en muchos casos, para los inmigrantes retornados. Salió hace poco tiempo una nueva disposición, un decreto, creo que 2254, no tengo aquí presente, con una nueva reglamentación sobre el tema de los automotores. El tema de la... El tema de automotores, que es lo que una de las cosas que más consulta hemos tenido, quedó claro entonces que es un vehículo por persona mayor de 18 años y que se puede llevar sin impuestos, solamente hay que pagar allá el impuesto de matriculación. Sí, unas tasas de ingresos, pero han facilitado muchísimo. Yo, mira, en este momento no tengo delante el decreto, pero lo tengo en mi despacho. Si me hacemos otra conexión, te lo puedo facilitar. Sí, por supuesto. Yo creo que va a ser interesante ir manteniendo esta comunicación en forma periódica, porque van entrando comunicaciones, vemos a través del Facebook, gente que hace unas consultas. Entonces, eso yo creo que va a ser importante, ¿no? Sí, ese decreto te lo puedo facilitar en otra conexión, te doy todos los datos, se ha mejorado un poco la facilidad para ingresar los automotores. Sí, ¿no? Hay otra cosa que también es interesante que en este de jornada, ¿cierto?, que se traten. Sí. Yo creo que habría que poner mucho énfasis en las pequeñas empresas particulares que están apareciendo, que se dedican a llevar cargas, ¿no? Porque, como siempre, ¿cierto?, están apareciendo una sarta de vivos que intentan, ¿cierto?, sacar beneficio de la pobre gente, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema que, aunque sea la posibilidad de que el FEDEAR alerte, ¿cierto?, de posibles hechos que están sucediendo, ¿no? Porque eso es dramático, ¿no? Sí, mira, hay dos temas. Uno es el tema del transporte de todo tipo, ¿no? Ya se sabe que los transportes de Argentina tienen que ir normalmente con contenedores y no es... Sí, sí, pero la gente fundamentalmente la que no puede tener un contenedor, sino la gente que manda envíos pequeños, cajas y todo ese tipo de cosas. Eso hay que tener cuidado porque sale carísimo y efectivamente han proliferado. 200 euros los 60 kilos. 200 euros, 60 kilos, sí, es más o menos una tarifa habitual para las compañías de transportes acreditadas, ¿no? Claro, y el tema es ese, ¿cierto? Que esto está apareciendo, uno se mete en internet, aparecen cantidad de pequeñas empresas que son gente común, que se le están empezando a hacer este tipo de cosas. Entonces, claro, pero no solamente, yo creo que yo veo que la jornada esta de sobre el retorno, no solamente va a ser con gente argentina, sino que va a haber un montón de ONG, de Sudamérica, y me parece importantísimo. Sí, exacto, va a haber gente de Colombia, inclusive va a participar el cónsul general de Perú, el cónsul general argentino. Es decir, estamos viendo cómo han resuelto este tema, sobre todo los ecuatorianos, que han trabajado mucho sobre esto, los bolivianos. Creo que van los ecuatorianos que vos mencionás, van a la cabeza en retorno, ¿no? Sí, por supuesto. A la cabeza en retorno. Sí, los ecuatorianos en realidad van a la cabeza, sí, también, en muchas cuestiones, ¿no? Sí, también porque, bueno, ellos también eran súper populosos, sí, la cantidad de gente que había. La comunidad mayoritaria, claro, evidentemente, y el tema del voto también lo tienen muy bien trabajado. Claro, por supuesto. Y la otra cuestión, ¿sabes? Además de lo que tú mencionabas del transporte, es el tema de los de la seguridad social, el tema de las pensiones. Ese es otro tema. Sí, nosotros pretendemos, luego de esta reunión, hacer una sobre este tema exclusivamente, y también es la pretensión nuestra poder sacar luego una publicación, alguna guía con lo que se trabaje, ya que esperamos, no solamente van a estar presentes el jefe de la misión organización de la OIM, de la Organización Internacional de Migraciones, va a estar presente María Jesús Herrera, sino que van a estar presentes también algunos representantes del gobierno argentino, no solamente en España, que habrá cónsules, sino también de Ministerio del Interior. De Ministerio del Interior, de, claro, Provincia 25, y esperamos también que venga una alta autoridad de la Cancillería argentina. Bueno, ojalá que sí, ojalá que eso, sí, se pueda estamos seguir dando. Esperando la confirmación, sí, y ya si tenemos oportunidad en otra. No, por supuesto, ya dejamos el compromiso, sí, para en próximos programas seguir charlando sobre el tema, y te agradecemos desde ya, ¿cierto? Tu predisposición para nosotros, ¿cierto? Y un segundito que te quiero. Ya que te gusta el tango, es 10 segundos. Nosotros vamos a escuchar ahora el petit concurso que tenemos para ver si alguno de nuestros oyentes se alcanza a dar cuenta de quién es esta voz. Por supuesto, no me digas Tita Merelos, que no vale, ¿eh? No, y estamos dando una ayuda que bastante, porque el secreto está en los ojos. Pero no digas nada, escuchalo nada más. Que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón. Que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si lo miro y se queda si suspiro resoplando como un fol. Si fea soy, pongámosle que de eso no me enteré. Bueno. No digas nada. Solamente decirlo, ¿sabés quién es o no? No digas nada, ¿no? O sea, no hagas nombre. Tenés tiempo hasta la próxima salida. La próxima vez que te llamamos, tenés tiempo ahí, ¿viste? Bueno, te cuento cuál es el premio. A ver. Es una estampilla, edición especial de Correo Argentino, con una plancha completa con todos los personajes de Paturuzú. Qué maravilla. Que si alguien hacía gauchada, ese era el indio Paturuzú. Qué bien. Bueno, te damos un abrazo desde aquí, desde Estepona, y el próximo programa mantenemos un contacto así para charlar estas cosas. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Chao, muchas gracias a ti. Chao. Si vengo o si fui, se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza? Me acordé, Jorge Don. Me acordé, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Mirando el Facebook. que Raquel nos dice que es Jorge Don. Y ¿sabes qué? Me acordaba la cara. ¿Y sabes qué? En un momento me lo acordaba. Cuando se le tiró encima al polaco Goyeneche y le dio un beso en la boca. Pero no me podía acordar el nombre. Jorge Don, que hacía un baile impresionante, sí, con música del bolero de Ravel. Vos sabés que hay una controversia con esa película. Por lo menos yo la tengo. Yo la vi y terminaba ahí. Terminaba en la Torre Eiffel cuando bailaba Jorge Don. Un día de trasnochado me quedo a verla. Cuando recién empezaron a aparecer las primeras películas dobladas en Argentina y venían dobladas al español, sí, al español, acuerdo, sí, al gallego, como decíamos. Gallego, sí. Y resulta que la película no termina ahí. La película tiene como 20 minutos más. Ellos, Geraldine Chaplin va con la persona que dirige la expedición. ¿Te acordás que van saliendo los camiones? Yo me acuerdo que yo me salí del cine cuando estaba allí. ¿Podría volver, vos decís? Y Eso, debe ser una versión que tiene 20 minutos más. Y tengo una discusión con una persona que nunca me lo creyó, pensó que yo estaba en estado lamentable y que vi otra cosa. Pero yo juro que esa película tiene dos finales. Cuando amanece, que está bailando Jorge Don, se ven salir, mientras sale el sol, la fila de camiones de la Cruz Roja, sí, que con lo que han recaudado van a llevar una ayuda a África. Y sigue unos 20 minutos más con otras alternativas de lo que pasa en el viaje. Si alguien sabe si esa película realmente tiene dos finales, por favor, desásnennos. Esta musiquita que pone Saúl, ¿cierto? Del Chango Espacio, da gusto, ¿eh? Da gusto. Tenemos muy poquito, ahora ha sido una semana media picotera, ¿no? Es el Día del Cine en Argentina. Se ejecuta por primera vez la Marcha de San Lorenzo al inaugurarse el monumento al General San Martín en la ciudad de Rosario. Una marcha de la que ya hablamos y algún día vamos a volver a hablar. Algo que atañe a la radio, no a la Argentina ni a España, pero se conmemora que en 1938 fue la emisión radiofónica de La Guerra de los Mundos, un libro de H.G. Wells que interpretó tan bien Orson Welles, que vos sabés que provocó el pánico en varias ciudades de Estados Unidos. Incluso hubo gente que se suicidó, porque la telenovela, bueno, no, la radionovela, en realidad relataba lo que podía ser una invasión extraterrestre. Fue tan real, pero tan real, que la gente incluso huyó al campo y algunos incluso, como te decía, se suicidaron. De aquí le mandamos un saludo a gente que está entrando en el Facebook, a Diego Salazar, que fue el último ganador del Precosquín. Le mandamos un fuerte abrazo de aquí. También le mandamos un saludo enorme a Ignacio Peñalba, que es un cantante y cantautor argentino, de ahí santafesino. Un gran abrazo desde La Gauchada. Y yo siempre no dejo de asombrarme por estas dicotomías que tiene la efemérides, ¿no? El 30 de octubre de 1983 asume Raúl Alfonsín. Mejor dicho, gana las elecciones, asume el 10 de diciembre. 30 de octubre de 1983, ¿te acordás? Después de la quema del ataúd por Herminio Iglesias. Sí, sí. Y Raúl Alfonsín, que por sobre todas las cosas era un buen tipo, fue el autor de algunas cosas que no fueron tan gratas como la hiperinflación. Sí. ¿Y sabés qué se festeja ese día? El Día del Ahorro. Mira, parece un absurdo, ¿no? También un día como hoy, en 1878, nace nuestro primer premio Nobel, Carlos Saavedra Lamas, un jurista argentino que obtuvo ese galardón, el primero de nuestro país. En 1887 se funda la Sociedad Filatélica Argentina. Y lamento por todos aquellos que no hayan podido ir a ver la exposición filatélica que se hizo en el Padre Manuel hace cosa de un mes. Ajá, sí. Porque realmente era una cosa muy, muy interesante. ¿Le puedo contar una cosa cortita? ¿Ande? Cuando usted escuche exposición de filatelia, no haga como hizo este ignorante que les habla. No crea que es un montón de cartulinas mostrando estampillas. No. Los filatelistas suelen adornar la estampilla en cuestión con cuestiones que tienen que ver con sus circunstancias. Entonces, por ejemplo, yo he visto estampillas que se vendían en el Titanic, en una plancha muy bonita, en un cuadro de 80 por un metro, donde había, por ejemplo, menú del Titanic, las barajas que se usaron en el Titanic, que eran hechas especialmente para eso, el ticket de subida del Titanic, la factura. Adornan con tanto gusto que después, si no te interesa la estampilla, no hay problema. Claro, pero anda igual, porque es realmente muy bonito cómo logran ellos hacer un entorno que te hace vivir el momento en que fue editada esa estampilla. Un gran abrazo para los amigos filatélicos y especialmente para la Sociedad Filatélica Argentina, creada en 1887. Siglo pasado no, el anterior. El Consejo Municipal del Distrito de Panamá declara su independencia de Colombia, apoyado por Estados Unidos. Qué casualidad. Que fue al que le dieron la concesión del canal. Qué casualidad. Esto es el resumen de la historia de Latinoamérica. Los vientos se desatan, dice Cito Segovia en esta canción. Cito Segovia, cantautor chaqueño, fallecido ya hace varios años, nos transporta ya al litoral y nos dice también por el otro lado Esaú Akigi con las señas que estamos llegando al final de la gauchada. Una gracia a todos los que están allí, a Adolfo, a Diego, a Ignacio, a Lucas, que también nos está escuchando, a Marcel Sanfelice, a Marcela González, bueno, y a todos más. Sí, a gente que nos está escuchando, tanto de San Luis como de Neuquén y de Mar del Plata. A todos ellos, y de Santa Fe, Perla de Santa Fe. Un abrazo grande, y si llegó tarde, no se pierda nada de este programa, porque lo puede volver a escuchar cuando, Carlos. Lo puede escuchar el domingo por este mismo espacio, por este mismo link, y si no, también lo pueden escuchar a través de la Gauchada FM en el Facebook. Chau. Si en el alba los vientos se desatan, si en el alba, llevando remolinos de hojas muertas y hasta pétalos débiles de rosales, imagino tu figura ante mi puerta. Cuando llega el silencio en madrugadas, cuando llega y tan solo mis pasos se desvelan, caminando sin apuro en soledades, una lágrima se esfuma con la espera. Cuando escucho algún trino solitario y perdido, sin amor entre los árboles y un frío, incomprensible entre mis manos, me repiten sin cesar que tú me amaste.